siento que te amo con todas mis fuerzas. Ven, mírate en mis ojos y ve cuántas noches no duermen por ti. Y para que comprendas, cariño de mi alma, lo que por ti yo haría. Consiento otros labios que besen tu boca delante de mí. Si es necesario hincarme delante de toda la gente que pasa, lo haría con mucho gusto, no importa que pierda por ti la razón. Pero he de demostrarte que yo de ti dependo, y que cuando me niegas amor, tus caricias me mata el dolor. Si es necesario hincarme delante de toda la gente que pasa, lo haría con mucho gusto, no importa que pierda por ti la razón. Pero he de demostrarte que yo de ti dependo, y que cuando me niegas amor, tus caricias me mata el dolor.